En la kermés, Pequeño Lagar. El viejo que acapara la atención, el que no trae ni más ni menos que una versión, por no decir una mentira, una falacia, una falsedad, un invento, una fábula, una fantasía, es Armando Luis Lagarejo. Nos va a traer los cuentos, los relatos, los inventos de Teotonio Misuraca. Me tenés recontrapodrido. Misuraca, hoy bien. Hoy vine agresivo, chicos, vine esperen mal. Un poco. ¿Podemos tener la fiesta en paz, como decían las abuelas? ¿Qué fiesta? Sí. El Día de la Madre. Una carmela, el Día de la Madre y todo eso. ¿Cuándo es el Día de la Madre? Mañana. No, me estás jodiendo. No. No tengo regalo. Yo tampoco. No, nadie tiene regalo. ¿Abre algo mañana? No. Los chinos. ¿No abre nada? No, los chinos tampoco. Llevale un Jameson. Llevale un 485. Los chinos no abren champú. Nadie abre. ¿No abre nadie? Pero ¿cómo no van a abrir nadie el Día de la Madre, che? Es una falta de respeto eso. Con las ventas que ha habido... Cierran todo. Pará, vos callate. Sí. Pero ¿cómo si mi bloque? Pasar por un kiosco una caja de bonobón. De bonobón. La bodega que ahora cierra. El masiquiosco de la Lulu. Un vino más. No, lo único que está abierto son los Ramones. Ah, voy a los Mamones. ¿Está a bien? Los Mamones. No. Sí. Que no están auspiciando, ¿no? Entonces, volviendo a lo de Armando. Dale. Disculpame. Disculpame. Dijiste Mamón. ¿Tú puedes ser pariente nuestro? ¿Lo dijiste en Mamones? Wow. Sí, pero no. ¿Quiere? No. No, de Colombia y no sería Mamón. No dijimos ni Mamona, ni no hablamos ni de los Mamones ni de la Mamona de su lado. Es una... ¡No, pará! Con mi vieja no te metas. Por favor, vamos a retomar este bloque. Organicemos. Armando Lagarejo, vamos con lo de Teotonio Misuraca, Marí. ¿Teotonio estuvo en el coloquio Ideas? ¿Cómo? ¿Estuvo en el coloquio? Pero no. ¿En el colegio? Coloquio de ideas donde van todos los empresarios. No. ¿Qué se acerca? ¿Qué quiere hacer para ir ahí? Y algunos... Disculpa, Armando. Ya arrancamos con todo. Yo salgo un ratito. No, viste que van filósofos y dan charlas motivacionales. Pero ¿de qué van? ¿Van peronistas? ¿Van piquitos? Sí, van todos. No. ¿Quién es? Me desocupo enseguida. ¡Hola! Chao. ¿Con quién habla? No viene más. Sí. Ahí está, estamos al aire. Ahora sí, Armando. Estamos, tu bloque. Acción. Teotonio. No, Teotonio. Teotonio a mí me dijo. Roberto, ¿podés? Pero sale acá, vos tranquilizar. Roberto se merece un trompadón. Sí, escúchame. Es lo más interrumpidor. Armando, vos que sos amigo. Mirá que hay interrumpidores acá, La habemos, digamos, pero. A mí me tiene podrido con esto. Si tiene novia o no tiene novia. Vos que sos amigo Teotonio, que todo lo sabe. Teotonio. ¿Por qué no le preguntás a ver si tiene novia o no? Pero no, ¿qué me decís? Dime si mamón. Pero no tengo novia y no es Teotonio. Es Teotonio, es. Claro. ¿Teotonio? ¿Por qué? Lo hemos hablado, pero yo lo quiero volver a plantear. ¿Por qué ese cantito en el secundario, este cantito, en la primaria? Tiene novia. ¿Por qué siempre era tiene novia y nunca tiene novio? ¿Por qué a las mujeres no se las cargaba, si es la palabra contra él? No te juntabas con las chicas. Eran los chicos con las chicas no y las nenas con las nenas. No, bueno, está bien. En la primaria. Los chicos nos cantaban a nosotros. O nosotros les cantábamos a los chicos esto que ahora le canta la barra a Mamonda. Sí, ahí va. No tengo novia, pero no pasaba que las chicas entre sí se cantaran. No, yo iba al colegio de curas, así que no había chicas. Hacete una gárgara, sí. ¿A qué me estás diciendo? Está con Mamonda. A la novia de Mamonda. Bueno, Armando, empecé el bloque. Sí. Te corto. Armando, chao. Estamos al aire, va a ser. Sí. ¿Quién era? ¿Quién era? La novia. La novia de. Gárgaras de qué. La Mamonda. No, pero de Momán. ¿Gárgaras de qué? De Momán, sí. De bicarbonato. Ajá. ¿Pero para qué? ¿Por qué? ¿Qué tema? ¿Tragando o sin tragar? Pero estos días de frío agarró mucho. Las gárgaras con bicarbonato no se tragan. Es la chiquita, la novia de... La gárgara nunca se traga. No, bueno, yo tengo un amigo que tragaba las gárgaras. No se traga la gárgara. Bueno, Daniel, ¿Por qué no sigo con esto? Porque me parece que se me están metiendo en un tema. No, pero a veces salen temas laterales que está bueno hablarlos. Sí, laterales y colaterales. Sí, muy colaterales algunos. Sí. ¿Por qué no te vas al carajo? Mira qué voz rara esa conocida. Vos sabés que se me ha despelotado un poco el bloque. Pero fíjate. Es una investigación seria. Fíjate cómo. Estoy re nervioso. ¿A quién le dijo a la novia de Mamonda? ¿No le gustan las mujeres? ¿Cómo estoy nervioso? Bueno, vamos, por favor. Bueno, hoy la historia que les. Estoy hasta medio tartamudo. La historia que les traigo le fue transmitida a Teotonio oralmente por un miembro de la cofradía. Sí, de la cofradía del Sosegado. Que cuenta el origen, el desarrollo, el desenvolvimiento y el ocaso de esta organización pacifista argentina heredera de la tradición del Mahatma Gandhi. Magma. Pero hoy fue magma. Hoy casi me mata. Me hicieron ensayar en el patio. Estuve 15 minutos con Juan y Mahatma. Che, estoy preocupado. Juan Pablo, ¿no los viste los enanitos liliputienses? Pará. Están también. Déjalo que agarró el hilo, está tartamudeando. ¡Enano! ¡El enano! ¡El enano! ¡Hijo de puta! ¡El enano! ¡El enano! ¡El enano! ¡Hijo de puta! ¡El enano! Estaba escondido bajo la mesa los enanos, claro. Este bloque a partir de la semana que viene. Sí, el enano. Esto lo digo hoy y va en serio. Sí. A partir de la semana que viene, este bloque va filmado. Así que traigan producciones. Sí. Bueno. Están, por supuesto, no quiero olvidarme de nombrar a la gente que siempre me acompaña y con la cual estoy. A todos va a nombrar, no, basta. Y que incluso el otro día fueron a ceder los derechos por todo esta transmisión que hacemos, esta producción, ¿va? Que son los enanos liliputienses que están siempre acompañando y por supuesto la cámara firme, inquieta, introvertida, extrovertida también de la cámara de comercio de Roberto Mamonda. Papota. ¡No está con novia! Papota Production me presenta. Bien, entonces les estaba hablando de esta historia. No, muchas gracias. Les estaba hablando de esta historia de este movimiento pacifista que nace en Buenos Aires allá por los años 30. Y es un movimiento promovido por Mahatma Gandhi. Sí, magma. Gandhi, de acá de Buenos Aires, de Palermo, el muchacho. Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, es el de acá. Tipo vestido, riguroso traje, corbata de seda tailandesa, zapatos de charol, clavelito en el ojal, oliendo a perfume francés. Un petitero de la época, ¿no? Pituco. Pero el tipo estaba muy metido en los barrios porteños, ¿no? Y el barrio le fue dando un perfil social a Mahatma Gandhi. Nacieron en él sentimientos solidarios. Sentía dolor por el abuso de las clases dominantes, la oligarquía terrateniente, todas estas cuestiones, ¿no? Y en el año 30, en septiembre, cuando se produce el primer golpe militar de la historia, ¿no? En nuestro país, claro. Juan B. ¿Cómo? Juan B. Uriburu lo saca a don Hipólito Yrigoyen. Bueno, ahí se da una circunstancia que cambia la vida de Mahatma Gandhi. Él resiste este golpe, lo resiste. ¿Es peronista? Sentado en el ¿cómo? ¿Es peronista? No estaba el peronismo todavía. Ya era peronista. El coronel Perón estaba en el auto del golpista. Pero discúlpeme, Mamonda, ¿qué entrevista ahora? No, yo tengo una gran maniobrabilidad para poder estar en cualquier parte del país. Nadie le niega eso, pero guárdesela para usted o para otro ámbito. Acá viene, firma y se va. No, pero perdón. Perdón, Juan Pablo, es muy curioso y de esa manera sé que es curioso. Ha podido ir aprendiendo, ir creciendo, no solo espiritualmente, sino también en todo el trabajo de filmación y edición de videos. Curioso es en el baño que recién, ¿no?, le estaba espiando a Cintia. No, bueno, no está, pero esas cosas no las digamos. Estaba arreglando la cerradura. Entonces comienza, digamos, el primer hecho de resistencia pacífica y sentado, porque él se sienta en el inodoro de su casa resistiendo el golpe de estado de Uriburu contra Yrigoyen. Está 3 días en el baño y, bueno, cuando sale tira la cadena, porque era con cadena, sale de ahí, lo aplaude toda la familia, ¿no? Por este hecho que trascendió incluso los límites de su propia... Este hecho trasciende. Y esto marca el comienzo de la lucha pacifista de Mahatma Gandhi, según se consigna en el libro Colitis o Resistencia del Discúlpame, historiador Orestes Berta. Tengo una duda. Sí. ¿Se puede hablar de pacifismo y lucha en los mismos... en la misma oración, lucha pacifista, sí, no es un oxímoron, una contradicción? No. En este caso no, porque la lucha, digamos, es la traducción, o el pacifismo, la traducción de esa lucha, es la incorporación de la lucha de manera espiritual, ¿no? Llega el resultado del minuto a minuto, se está cayendo todo, Bueno, a esta causa, a su causa, ¿no? Comienza a sumarse gente, no solamente gente común, sino también integrante de la colonia artística. Ah. Ahí está el caso, por ejemplo, de colonia artística de Buenos Aires, ¿no? Está el caso del compositor e intérprete Rafael Dolor, que él es el autor del tema Que la artrosis me quiebre pero no me doble, que fue muy de mucho éxito en Humahuaca y en La Quebrada. Un tema que incluso lo tenemos grabado, está el pendrive y se lo vamos a cantar con los coros de los Enanos Lilliputi. ¿Viene ahora? Es con el de siempre, digamos. El ritmo va a ser el ritmo de siempre. Después sí, después nosotros, digamos, hay libertad. Hay adaptación. Sí. Bueno, a ver. Con lo que ¿tiene venga. Novia? La artrosis me tiembla. Rafael Dolor. La artrosis me tiene mal. El reuma también la agota. La artrosis la tiene mal. El reuma también la agota. Hacer zapin es mi hobby, porque tené me agota. Hacer zapin es mi hobby, porque tené me agota. Falta una sílaba ahí. Está mal silabiado. No más fútbol para todos. ¿Qué es la boca? No más fútbol para todos. Ahora pago ganancias. No más fútbol para todos. Ahora pago ganancias. Si no tengo para el Morphy, menos tengo para el Gancia. Si no tengo para el Morphy, menos tengo para el Gancia. $154. Y un buen regalo para la madre. Mahatma Gandhi. Para mamón. Mahatma Gandhi. Para mamón. Mahatma Gandhi. Para mamón. Protagonizó miles de actos de resistencia sentándose siempre frente a quienes encarnan los abusos del poder. De la chota. A los dueños de la... De la chota. A los dueños de la tierra. A los empresarios inescrupulosos. Incluso hay archivos fotográficos de la época recogidos por la Secretaría de Cultura de la provincia. Que lo muestran sentado sobre una mina. ¡Epa! ¡Qué barbaridad! Sobre una mujer. Disculpame, ¿la Secretaría de Cultura? Sí, sí. No, se dice mina, Armando. Se dice mujer, ¿sabes? No sé si era mina. ¿Tenés el nombre de la mina? Armando, lo estuvimos charlando. La explosiva. Sí, sí, sí. Ahí está. Está sentado sobre la mina. Pero es conocido ese. Sí, porque... Lo he visto. Lo hacía por las entradas. No, pará. ¿Era una mina? ¿Era una mina? Sí, ¿era su Secretaría de Cultura? Sí. ¿Queremos nombre? No, pero... No tengo novia. Y explosiva, queremos nombre. Pero no... Una mina explosiva. En la Secretaría de Cultura, decímela. No, ¿usaba guantes para desactivar las minas? Estoy hablando del elemento... Del, pirotécnico. Del arma, un arma, es un arma, un caza, una mina cazabobo. Ya ves. Ahí está. ¡Una chota! No. Bueno... Sentado sobre la mina en protesta pacífica. ¿Desnudo? Hace cualquiera protesta. Y la foto, ¿no la vio usted? Claro, pero siempre la vi pixelada. Está en contra de la guerra civil española, ahí por el año 36, por ahí se siente. O sea, en la foto que yo veo, en la foto que yo vi, que es la que digo que se ha trascendido, está pixelada. ¿Cómo? La mina está pixelada. Pero estaba en bola. Sí, sí, medio porrolladita, no, pero claro. Pero es una mina de un armamento, ¿eh? Sí, clarito está. Facebook no te deja poner, ¿viste? Lo cuentas esa imagen. No. Después de este acto, sus detractores se refieren a él llamándolo el pacifista culo roto. Algunos dicen que le explotó la mina. Pero, algunos piensan que puede haber explotado la mina. Bueno, le explotó la mina como a Macri con vez. Lilita, le pasó. Claro, claro. Con la pena explosiva. También hay imágenes de esa misma época que lo ¿qué época es? Qué lástima que es radio. 1936, 37. ¡Uy! Él sentado... ¡Rompieron el orto! Sí, sí. Chicos, ¿puedo sentado acabar? En las vías del ferrocarril, en el medio de las vías del ferrocarril. ¿Y si no pasa más el tren, Armando? No, así cualquiera es pacifista. Época, no, estamos ahí. Hablando del año 37, 37, 36, todavía no pasaba. 38. Todo pasaba re seguido cada dos o tres días. Ahí se había cortado. No, pero en Buenos Aires, estoy hablando en Buenos Aires. Estaba sentado en las vías, cerca de la estación Miserere, en las vías del ferrocarril Mitre. Estaba ahí sentada en resistencia pacífica, sentado el tipo, enfrentando el peligro. Con eso no se jode. En resistencia pacífica por la suba del boleto, en contra del boleto que había subido en ese momento. Eran de los ingleses, ¿no? Sí. Y él sentado ahí en las vías, ¿no? Y hay otras fotos que son muy posteriores a esa, pero en ese... No, no puedo... ¡Ay, no, pará! Pero me asusta. Hay fotos también después... Pero, ¿no estamos en la Guerra Civil Española? Pero pará, después de... Estamos... ¡Hay tiro, está Armando! Sentado arriba del tren, está sentado arriba de las vías, Pablo. Está en este momento sentado arriba de las vías. Viene el tren, ¿no? El tipo está sentado arriba de las vías. Arriba de las vías, en resistencia por la suba... La mina. Por la suba del boleto. Y una foto posterior, ella está sentado en la cama del hospital Durán. Porque lo Durán. Durán que ¿Lo amputaron? Lo pasó una formación de 28 vagones del Mitre. Era pasó el Durán en el hospital. Bueno, y fue y protestó en el Durán también, sentado en el Durán, protestó por lo caro que estaba. ¿Se puede sentar sin tener piernas? ¿Cómo? ¿No le cortaron las piernas? ¿Se puede sentar sin tener piernas? Nadie habló de cortarle piernas, nada. Le pasó un truco. No, una metáfora, se quedó sin pierna, dijo. Bueno, este hecho luctuoso dio origen al nacimiento también de una canción muy conocida, Nunca te cases con un ferroviario. Fue magistralmente interpretada por Pino y Luz, el dúo Pino Luz, que además por entonces también se ganaba la vida limpiando los baños de la estación Retiro. ¿Cómo? ¿No era Mimo Lux? No, Pino Luz. Ah. Pino y Luz eran la chica. Lo limpiaron. El papá de Pino Solanas, me parece. Lo limpiaron. Y Luz era la mujer, la chica. Que sacan una canción también muy bonita, muy bonita. ¿Pero por qué no tomás lo que te queda ahí? Que tiene... Hay una rebelión de enanos en el diputiente que están robando la bebida de los conductores. Esto nunca se vio. ¿Si vos querés filmar esto, Juan Pablo? No, dale. Bueno, entonces sale esta canción, ¿no? Que es muy bonita y dice así. Coros. Oh, baby, nunca te cases con un ferroviario argento. Oh, baby, nunca te cases con un ferroviario argento. Mejor buscate un CEO que tenga un volvaje en vento. El volvaje en vento. La ignorancia. ¿El volvaje en vento es de CEO? ¿Sí? Está para la rima. Está mal puesto Volkswagen. Sí. Está horrible. Y Hobbit también. La W no iría. ¿Quién es el que habló recién? Mamón del enano, el primo de Mamón, de Juan. Yo soy el enano. El enano. Bueno, aprendí un varios idiomas. Se mamó el enano. Es un enano. Sí, que siga, por favor. Oh, baby. Parale un poquito de música. Y Bento también está mal. ¿No? Oh, baby, si has de casarte, cruzate ya de vereda. Oh, baby, si has de casarte, cruzate ya de vereda. Busca parientes de Macri que tienen la guita afuera. Busca parientes de Macri que tienen la guita afuera. ¿Quién es Flores, Mauricio, el que toca? El chelo, me parece. Dale. El movimiento este de resistencia basado en sentadas pacifistas enfrentando los poderes de la época, como les he dicho, se traslada incluso a países aledaños, dado el éxito alcanzado en Argentina. Ustedes vieron que todo movimiento que es exitoso en un país después trata de replicarse en otros lugares, ¿no? No, no es así. Bueno, en este caso sí. Aparte, Armando, mientras Mahatma Gandhi, ¿cómo era? ¿Mahatma Gandhi? Dandy. Mahatma Dandy. Bueno, este Dandy. María Gandhi. Mientras estuvo haciendo todo esto, Argentina no fue a ninguna guerra. Exactamente. Exitoso. Exactamente, exitoso. Exitoso. Él fue imponiendo la paz. No es poco, ¿no? Y después lo metieron acá en la CTA. Su culo, en la CTA de acá. Incluso su culo empezó a ser venerado realmente por cientos de seguidores y seguidoras. Un culo poderoso. Eso es lo que llamaba la atención. No solo hombres, sino mujeres veneraban el culo de Mahatma Gandhi. En Paraguay, ¿era un culo sagrado a esa altura? Prácticamente. A pesar de las heridas y todo, era... Sí. Pero bueno, en Paraguay, por ejemplo, surge en los años 60 el grupo Naranjitay Pinta Tuculay, liderado por el cantautor culinario Yosamel Arraya, que se consagró con su Rosamel. Tema... No, Yosamé. Ah, creí que era Rosamel Arraya. El amó la raya. Este Yosamé la raya. Que se consagró con su tema Roja y Jumi Culitay. Tonto, digo, hablas mucho del culo. ¿Cómo? Rosas mucho lo del culo, cosas así. Yo no puedo pasar esto. El tiempo, chicos, metámosle porque... Metámosle. Si le sacamos la parte habló Mamonda, sí. Damos bien con el tiempo, sí. Mentira. Mi culita y no se entrega. ¿Cómo? A oligarcas ni traidores. ¿Otra más, Mi culita y no se entrega a oligarcas ni traidores. Del pueblo es mi culita y Pindapo y Piedra Pome. Del pueblo es mi culita y Pindapo y Piedra Pome. Roja y Jumiñandubay, que creciendo largas flores. Roja y Jumiñandubay, que creciendo largas flores. Mi culita y hemorroides, ya no aguanto los dolores. Mi culita y hemorroides, ya no aguanto los dolores. En esos mismos años, Mahatma Gandhi se enfrentó en nuestro país a la invasión cultural promovida desde el Club del Flan, liderada por Palito Ortega, Johnny Tedesco, Lalo Franzen, Nicky John, Leo Dan, etc. Y promovió desde la clandestinidad al dúo Paul y Ana, autores del éxito Poliana 555, antecesor del tema Kilómetro 11 de Tránsito Coco Marola y de Ruta 66 de Papo. Mahatma Gandhi continuó sentándose en resistencia pacífica en miles de oportunidades. Y así fue hasta el fin de sus días, cuando sentado y ya con sus hemorroides a punto de estallar en la avenida Ilia, pidiendo por la autopista Santa Rosa Anguil, lo aplastó una palmera recién plantada. Me gusta mucho estilo Odol en el aire, me gusta, sí, le pone pero, ritmo, pero vamos, perdóneme, chispa. Perdóneme, lagarejo, una palmera recién plantada no puede aplastar a nadie, ni una hormiga pueden aplastar las palmeras que han plantado estaba recién. Estaba muy venido a menos, Mahatma. Pero muy mal. Sí, lo pasaron mal, 48 vagones. Lo habían pasado la 28 mina antipersonal. Vagones, la mina antipersonal. Sentado las hemorroides. Las hemorroides. Era un sufrimiento. Y ahora viene el. Hagámosle un homenaje. Hagámosle en forma de canción. ¿Esto es un homenaje póstumo? Sí. De acá de Evangelista y los muchachos. Es un grupo. Del Cancionero Pampeano. ¿De? Del Cancionero Pampeano. Lucas Crespo. De Lucas Crespo. Hubo un tiempo en que sentado enfrentaba la opresión. Hoy ya no tengo ni sillas, me las llevo la inflación. Al final este gobierno tantas cosas prometió y no cumplió con ninguna, ni con dos. Hubo un tiempo en que sentado prendele fuego, enfrentaba la opresión. Hoy ya no tengo ni sillas, me las llevo la inflación. Al final este gobierno tantas cosas prometió y no cumplió con ninguna, ni con dos. ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! ¡Viva Mahatma Gandhi! ¡Vamos, Dandy! ¡Vamos, loco! platillos.